Bueno, 10:30 en punto en toda la República Argentina y estamos a pleno. Recién hablábamos con Natalia de un comienzo, como que arranca un tren, ¿viste? Despacito, ta, ta, ta, ta, pero se va arrancando y se va moviendo lo que es los recorridos políticos que se van haciendo en la provincia de Buenos Aires. Obviamente Mar del Plata es un distrito sumamente importante y va a tener y va a ser centro, hoy es centro de distintos diferentes políticos a nivel nacional, y nos visita el precandidato a diputado nacional por una de las listas que presenta el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Cristian Castillo. Cristian, ¿cómo andás? Hola. Bienvenido. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, muy bien. Me alegro mucho. También está Mauregui, ¿no? Porque sí, Rosa Mauregui. Rosa Mauregui, ahí está el error. Que es precandidata intendenta, ¿no? Por sí. El partido de general. Perdón, gracias a los dos por haber estado, por haber venirse hasta acá, hasta la radio. Chipi, en primera instancia, preguntarte cuál es la jornada. ¿Qué vas a estar haciendo hoy en Mar del Plata? Hoy vamos a estar, bueno, recorriendo distintos medios. Vamos a estar en una agitación en la peatonal. Y mañana vamos a hacer lo mismo en uno de los barrios del puerto. Y a las 20 horas vamos a estar en nuestro local presentando algunas de las propuestas. Así que hoy y mañana estaré por acá por Mardel conversando con las compañeras, los compañeros, vecinos, amigos, de cara a una campaña donde creo que va a quedar claro de nuevo que el Frente de Izquierda es una alternativa para los trabajadores frente a una derechización general del espectro político, no de la sociedad, sino de la superestructura política, con un Milei, bueno, ni hablar, Larreta, Bullrich, el propio Sergio Massa como candidato del oficialismo, un hombre de la embajada y del FMI, que ha dejado mucha gente descontenta porque ya venía de la frustración del gobierno de Alberto Fernández, y ahora tener que votar un Massa es una señal clara de que no se va a cambiar el rumbo de ajuste que vimos con Macri, que se continuó con este gobierno. Y esto ha incrementado el desencanto, si se quiere, la apatía de una parte de la población que en las provinciales ni ha ido a votar porque ve que su vida no cambia aunque venga uno o venga otro. Pero bueno, nosotros queremos transmitir otra cosa, ¿no? Que hay una alternativa, que además hay que sacar conclusiones de lo que viene, acaba de pasar en Jujuy, donde el radicalismo y el peronismo se pusieron de acuerdo para votar una constituyente contra el pueblo, pero el pueblo salió a las calles. Les dijo, los votamos, pero no es un cheque en blanco. Ahí ya la izquierda habíamos sacado una buena elección que preanunciaba que iba a haber resistencia a este intento de Morales de sacar el derecho a la protesta, entre otras cuestiones, o quedarse con el litio de las comunidades. Y hoy estamos viendo, las comunidades originarias siguen con 14 cortes en defensa del agua en particular, los maestros reclamando salarios, se sumaron los municipales, bueno, todo el pueblo jujeño, incluso muchos votantes Morales, ¿no? Que después que lo votaron se pusieron a pensar, che, si me sacan el derecho a la protesta, entonces no puedo pedir por salario, no puedo pedir si hay un femicidio, no puedo salir a la calle si me quieren sacar el territorio. Y esto es lo que genera una movilización general. Bueno, ahí es un laboratorio para ver dos cosas, ¿no? Que si tratan de ajustar, aunque lleguen a la presidencia, el pueblo no se va a quedar tranquilo, no les va a decir gracias por echarme a la calle, che, qué bueno que me volviste a bajar el salario. Y también del papel que jugó la izquierda, que estuvo denunciando desde adentro con sus 6 convencionales el negociado y luego estuvo acompañando en las calles toda la movilización. Así que ese es nuestro compromiso, es lo que venimos haciendo permanentemente, y me parece que estamos en condiciones de repetir o ampliar la elección del 2021, donde nosotros tuvimos el mejor resultado del Frente de Izquierda que se formó hace ya 12 años, y en la provincia de Buenos Aires obtuvimos casi un 7% de los votos y concejales en varios distritos, como La Matanza, Merlo, José C. Paz, Moreno, con cifras cercanas al 10%. 2 diputados nacionales y 2 provinciales. Ese fue nuestro resultado en la provincia, que lo considero que estamos en condiciones de repetir o amplificar. Cristian, digo, está buenísimo el ejemplo de Jujuy. Ayer escuchó, no sé si es viejo o nuevo, pero escuchaba a Godoy, el diputado de Neuquén y trabajador de la empresa recuperada Sanón, en donde hacía una cuestión, me parece que sumamente interesante desde la política y desde los puestos de poder, que decía, ojo, que sacar más votos no significa tener la anuencia de todo el pueblo y decir, bueno, hagan lo que quieran, porque ustedes fueron los ganadores hasta por el 80% de los votos. Digo, sacar más votos no es gobernar, gobernar no es tener toda la anuencia de la gente y el visto bueno. Digo, porque es donde algunos partidos tradicionales se esconden cuando pasa lo que pasó en Jujuy. No, bueno, che, pero nos votaron a nosotros, dijimos que íbamos a hacer esto, o un poco se lo escondimos. Digo, ¿crees que hay eso también, que hay una realidad que se esconde? Por ejemplo, hoy está acá Morales en Mar del Plata, llevando a Morales a vicepresidente o candidato a vicepresidente, te lo traigo, te lo muestro, no solo eso, sino que lo pongo como candidato a vicepresidente. presidente, ¿por qué se clama votos acá y vamos a hacer lo que queremos? Mira, Morales tiene una deslegitimación muy grande en su propia provincia, porque él, una cosa es salir electo constituyente en una campaña donde se discute la gobernación, y otra cosa es cuando la gente empieza a pensar, che, ¿qué quieren hacer en esa constituyente? Y como vos mencionabas, escondían mucho, porque ellos no habían dicho que su propuesta era liquidar la elección de medio término, ni que el que gane se lleve más de la mitad de la legislatura, como era la propuesta de Morales, que después tuvo que retroceder. Entonces, cuando sale y empiezan a hablar, en la Constitución fue muy instructivo, porque desde el Frente Izquierda dijimos, che, que se transmita todo en vivo lo que se va a debatir. Y se negaron. O sea, si no tenés nada que esconder, ¿por qué claro. te vas a negar que el pueblo se entere? ¿Y qué creía? Dije, como negocié con el peronismo, con Rubén Rivarola, que es el dueño de parte del diario El Tribuno, que los convencionales del peronismo van a votar conmigo, ya está todo hecho. Y bueno, pero no era así, porque los que habían votado al peronismo dicen, che, no te votamos para que seas una colectora de Morales. Y muchos votantes de Morales empezaron a pensar lo que significaba que le prohíban, digo, la protesta social, o en las propias comunidades, que leían el texto y decían, che, esto no va. Nuestros compañeros en la convención dijeron, no, que se consulte a las comunidades, y no quisieron consultarla. Cuando fue lo del debate sobre el derecho a la protesta social, dijimos que venga Pérez Esquivel, un constitucionalista como Gargarella, que defiende el derecho a la protesta como el principal derecho constitucional que puede plantearse, y no dejaron hablar. Entonces, es evidente que había cosas escondidas, y la población no es tonta. Entonces, cuando están los maestros, venían con el salario retrasado, habían visto la lucha en Salta, donde los maestros habían salido a la calle, también le habían querido votar una ley antipiquete, en este caso un gobernador alineado con el actual oficialismo nacional. Y bueno, y Morales creía que tenía el cheque en blanco, como vos decías, y Jujuy demostró que no es así. Ahora justo está Raúl allá, viajó, él es candidato al Parlasur Nacional, primer candidato de nuestra lista. Raúl en el sur tiene una excelente relación con las comunidades mapuche y un poco esto, él mismo quería ir para ver cómo era la relación de los sectores de trabajadores con las comunidades, porque eso es algo estratégico. O sea, si desde la izquierda y la clase trabajadora no planteamos una alianza estratégica con todas las comunidades originarias, dándole los derechos, enfrentando todos los discursos racistas, xenófobos que escuchamos, un Pichetto que va a ser candidato acá que dice que los mapuches son chilenos. Bueno, toda esa sarta de ridiculeces y cosas reaccionarias donde vos fijate la degradación de todos los candidatos que meten, que son uno más discriminador, xenófobo, misógino que el otro. Yo creo que bueno, que eso es parte del signo de la decadencia de la política burguesa, a mi entender. Y bueno, y nosotros queremos dar otra señal, que creo que habíamos tenido un anticipo en el 2017, ¿no? Porque Macri ahí, ¿te acordás que había ganado la elección de medio término? Sí. Dijo, voy por todo, voy por la triple reforma. Quiso meter la primera reforma y salió la gente a la calle y se acabó su gobierno. Esa es la realidad. La decadencia de Macri empezó diciembre de 2017, no paró. La reforma previsional. Vos querés, te voy a interrumpir porque está bueno ahí como análisis. Digo, vos querés, dos cuestiones con lo mismo. Que si eso pasaba, en realidad entró la reforma previsional, pero con una cantidad de gente en la calle y una represión furibunda de parte de las fuerzas, tanto de la provincia como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que si eso no pasaba, hablo de la represión y la gente en la calle, atrás de eso venían las otras, que son la reforma laboral y demás. Y agrego, ¿crees que van a venir por eso que les quedó hacer en aquel momento? Fue el discurso de Macri en su momento, que él iba a hacer todo eso, y en las calles lo paramos. Digo, lo paramos porque estuvimos en la marcha, sí, sí. No por otra cosa. Y creo que ahora las clases dominantes opinan que tienen también la vaca atada, como expresa la suba de la bolsa y los mercados, porque dicen, Massa es un amigo nuestro, Larreta es amigo nuestro, Bullrich es amiga nuestra, Milei, que esté ahí. Milei ahora lo están tratando de bajar, porque hicieron la cuenta, che, lo subimos tanto, pero este llega a ganar y no tiene espalda para aplicar lo que quiere. Entonces dice, consigamos a alguien con un poco más de espalda. Entonces dice, coinciden en el que un país extractivista, que junte dólares alrededor de las exportaciones del litio, petróleo, gas y el agronegocio para pagarle al FMI, y salarios bajos y precarizados. Lo que discuten por ahí son ritmos del cómo, ¿no? Yo te contengo más, le va a decir Massa, yo controlo los sindicatos, tengo esto acá, el peronismo no va a jorobar, Larreta y Bullrich 100 días, 100 horas, pero coinciden en ese esquema de país. Y eso es lo que hay que modificar, porque si no la Argentina va a continuar en esta decadencia infinita. Vos fijate, Maxi, que se están naturalizando algunas cosas que son muy jodidas, ¿no? Por ejemplo, que la juventud labure sin derechos. Hoy, contale a un joven que es el aguinaldo, las vacaciones pagas. Casi le tenés que hacer un curso para decirle, che, en Argentina hay una parte que lo cobra. Yo lo puedo cobrar, soy docente universitario, pero a veces veo a mis estudiantes y pregunto, che, ¿quién labura con derechos en blanco? Uno de 50 de los que laburan, ¿no? Y bueno, y esto se ha generalizado, el fraude laboral, se recuperó el empleo después de la pandemia, pero en empleo de mala calidad, o directamente sin registrar, o con monotributo. Y bueno, y los derechos de la clase trabajadora que tanta sangre costaron, los han barrido por una parte de la clase trabajadora. Entonces, eso hay que revertirlo, obviamente. No es el discurso que el que tiene derechos es un privilegiado, entonces hay que sacárselo. No, hay que conseguir derechos para los que no los tienen. Y el otro hecho que se ha naturalizado también muy fuerte es la situación de la vivienda, ¿no? Vos fijate que tenemos 3.800.000 familias, casi 4 millones son, de familias, o sea, 15, 16 millones de personas en emergencia habitacional. Que significa sin los servicios básicos, ¿no? Viviendo en villas, en asentamientos, con una política de integración sociourbana muy limitada. El gobierno dice, frente a esta realidad, digo, 3.800.000 viviendas, entregamos 100.000. Si vos haces el cálculo, no sé, dos, tres generaciones, sí. Y todavía no está solucionado el problema. Entonces, acá o se toma una decisión de que nadie puede vivir en condiciones indignas, como establece la propia Constitución burguesa de la Argentina, que hay el derecho a una vivienda digna para toda familia que hay en este país, o seguimos en esta situación. Yo en una de las facultades que doy clase, en Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, cruzamos la calle de la facultad, que tiene un predio muy lindo, en un ex centro clandestino de detención, en el Vintre, y cruzamos la 122 y al lado tenemos la Villa de la Vía, ¿no? Que debe ser una de las más pobres de todas las villas del país, donde en medio de una vía, muy chiquitita, ¿no? Tenés las casillas, que son de chapa, sin ninguna construcción, ningún mejorado ni mínimo, y las pibitas y los pibitos caminando a veces en medio de la vía, el tren lleva carbón, a veces pasa en el medio, cada tanto matan a alguno, y van más de 10, 12 años de esa situación. Y es terrible. Aparte de ser, a ver, está bueno contar a la gente, digo, estás hablando de, no te digo que Centro de La Plata, Centro de la calle que divide La Plata de Berisso, digamos. Claro, de Berisso y Ensenada. Berisso y Ensenada, un lado del otro. Ensenada, una de las ciudades, es la Nueva York, mi primo que vive allá dice que es la Nueva York de Kosovo. Porque aparte hay una calle que se llama Nueva York, inclusive al costado. No sabe por qué pasa lo que pasa con Seco en ese lugar. Pero pasa ahí al lado, digo, esto que estás contando, pasa a metros de eso. Serán 15 cuadras de la Casa de Gobierno de La Plata. Claro, ahí está la cancha de gimnasia, sí, atrás de la cancha de gimnasia. Atrás de la cancha de gimnasia, atrás del bosque al final. Y hay otra villa del otro lado, la José Luis Cabezas, donde hubo una tragedia hace muy poquito, que se quemó una casa el año pasado. Pero esa tiene construcción. Entonces, vos, la otra es pero la situación de la miseria concentrada y es terrible. Y vos decís, ¿cómo no puede ser? Che, ¿cuántas eran? 50, 100 familias son. Y que no le podemos conseguir una casa, no va. Pero estoy dando un ejemplo porque en esa zona hay como 200 villas y asentamientos. Y lo último que yo recuerdo del plan de vivienda fueron dos instancias, ¿no? El plan federal 2006-2007, en la bajada de autopista, que la mejoraron mucho. Y después luego de las inundaciones, reubicaron una parte de quienes peor estaban, pero ahora siguen mucho a la vera del llamado Arroyo del Gato. Y vos no ves ninguna preocupación porque eso cambie, ¿eh? A eso voy. Claro. O sea, se ha naturalizado que esto es así. Y además, la situación de la vivienda se ha agravado para un sector que está mejor y que ahora alquilar es un milagro. Le voy a preguntar a Rosa algo que tiene que ver con lo que vos dijiste, porque ayer, de hecho, se inició una... yo le llamo protesta en forma de toma de tierras acá en la ciudad de Mar del Plata, para ver qué es lo que qué visión hay con respecto a esto mismo acá. Y después, vos sos de Berisso, ¿no? Sí. En Berisso está el barrio más pobre de la Argentina. Y está bueno, ya que venimos reflejando eso y estas necesidades, que un poco el Chipi nos cuente, digo, cuál es y cómo se vive. Así, sacando el morbo de lado, no hay una intencionalidad morbosa, ni mucho menos, sí de contar, qué es lo que pasa en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Rosa, en Mar del Plata, ¿qué onda con todo esto que decía Cristian, que pasa en La Plata, que pasa en diferentes lugares y que nos atraviesa desde la crisis habitacional? Bueno, en Mar del Plata la situación de la vivienda también es muy crítica. Venimos de varias tomas de tierras y venimos de los últimos días de una caída de agua y una lluvia impresionante que dejó, digamos, la realidad de un montón de barrios inundados. Por ejemplo, los vecinos del 2 de abril, ahí al costado de la Ruta 2, era prácticamente una laguna, el agua entrando en sus casas, y ellos mismos denunciaron que la situación es así porque se construyó un barrio privado, claro, donde rellenó, hizo un terraplén donde era el desagote natural de esas aguas, y ahora el agua no tiene por dónde escurrirse, y entonces ellos están completamente bajo el agua. Pero no solamente ellos, digamos, es una situación gravísima la situación de la vivienda, no solamente la falta de servicios, la falta de viviendas, alquilar es prácticamente imposible, y todo esto no es porque la lluvia está bien, el agua puede caer, pero la realidad es que esto es autorizado por el Consejo Deliberante, por el municipio, que permite la construcción de todos estos barrios privados y también de grandes torres. O sea, la especulación, el desarrollo inmobiliario en Mar del Plata es impresionante, incluso no defendiéndose ni preservando el patrimonio cultural, y se le permite todo tipo de negociados a los privados mientras las familias viven en estas condiciones. O sea, por eso, digamos, la desigualdad, una sociedad, una ciudad que es dual en el tema de la vivienda, de la precariedad laboral, de todos los temas que planteó Cristian a nivel nacional, también en Mar del Plata están atravesados por una dirigencia política, tanto por el macrismo y los que ya gobernaron, del peronismo, que siempre va a favorecer y favoreció los intereses de los más poderosos, la especulación, la concentración, mientras las familias cae una lluvia y pierden todo, porque se han hecho colectas, digamos, toda esta semana, sí, de la situación con el agua tapando los colchones donde tenían que dormir. Esa es la situación que se vive en Mar del Plata. Hay una lógica, Rosa, de que si se construye mucho es porque la ciudad está bien, cosa que no es cierta, ¿no? Digo, hablábamos anteayer con referentes de inquilinos de la provincia, en este caso de la ciudad de Tandil, y él me decía que en Tandil hay 12.000 viviendas vacías y hay una necesidad ni siquiera de comprar, de gente hasta que tiene el recurso para poder alquilarla y no tiene, pero la gente decide quedársela para hacer otras cosas, para especular, para poder alquilarla por día y lo que fuere. Vivimos, al vivir en una ciudad turística como Mar del Plata, digo, atravesamos una situación similar, ¿no? Acá. Sí, Mar del Plata y todas las grandes ciudades, también pasa en Capital Federal, digamos, del desarrollo y la especulación inmobiliaria. Nosotros decimos, digamos, casas sin gente y gente sin casas, esa es la situación que se da en Mar del Plata y todas las grandes ciudades, donde el negocio se utiliza para especular. El mercado inmobiliario está dolarizado y entonces ese es un gran negociado. No es que se construye para las familias. De hecho, el alquiler es prácticamente inalcanzable, por lo que charlábamos uh-huh. antes, porque también está dolarizado. El otro día estuvo el debate en el Congreso que el macrismo quiere voltear la ley de alquileres, que es insuficiente, que tiene muchos cuestionamientos, porque no pone un piso, digamos, de alquiler, sino que simplemente regula el índice anual de aumento, pero no un piso. Eso ni siquiera se aplica, y el macrismo quiere voltearlo para que sea completamente desregulado, que es lo que aplicó la dictadura acá, un mercado completamente dolarizado que beneficia no a la familia que tiene una segunda vivienda para venir de vacaciones o para alquilar, sino que son los grandes grupos económicos, las grandes inmobiliarias, las que construyen esas torres, y además el Estado municipal y provincial le da todos los terrenos para que hagan esos negociados. Cristian, recién te decía que, bueno, vos sos de Berisso, que ahí está te preguntaba, esto que está el barrio más pobre de la Argentina. Digo, en donde por ahí llevas estos temas y te dicen, y la verdad que acá, digo, necesitamos tener un plato de comida a la tarde, digo, con eso ya alcanza y sobra. Digo, ¿eso que vos ves ahí, digo, es la problemática que se ve en gran parte de la provincia de Buenos Aires o pasa en ese lugar por algún motivo en particular, por decirlo de alguna manera? No, creo que es difícil determinar, habiendo tantos barrios pobres, cuál es el más pobre, pero verdaderamente la situación de las familias más vulnerables es durísima. Como vos decís, a veces la llegada de... Se discute quién come, ¿no? Los pibes cuando llegan al colegio pueden morfar ahí, por suerte, pero la situación es muy, muy, muy complicada. Y uno lo que ve es que cuando escucha qué van a hacer con el país las coaliciones dominantes, evidentemente no hablan de lo que va a pasar ahí abajo, ¿no? Se contentan con decir te voy a dar un poquito más de contención, un poquito menos, pero no es transformar la vida. Porque efectivamente este sistema se apoya en una irracionalidad completa, que es que la miseria, la pobreza, hasta el hambre o la falta de vivienda, no es porque no tengamos recursos. es porque los recursos se los quedan muy pocos, en el caso de nuestro país se los fugan, y entonces no llega, ¿no? Y el cuento de que si les va bien a los de arriba puedo derramar abajo, no va. O sea, se ha demostrado que es totalmente falso y nos ha llevado a esta situación de 40% de pobres con baja desocupación. Sí. Porque antes vos tuvimos situaciones de pobreza de este nivel, y aún más, del 57 fue la medición más alta en el 2002, pero tenías el 20% de pobres. Hoy tenés, de desocupados, perdón. Hoy tenés el 7% desocupado y un nivel de pobreza que era para el 17-18% desocupado. Entonces, ¿qué pasó? Se empobreció la clase trabajadora. Eso ocurrió con Macri, pero se profundizó con Alberto. ¿Por qué? Porque en la pandemia no perdimos todos igual. Hubo pandemia, hubo guerra, obviamente, sí. Hubo sequía, pero eso no te explica por qué creció la desigualdad, porque hubo transferencia de ingresos del trabajo hacia el capital. Acá hubo una orientación política y económica donde se beneficiaron lo vivo de siempre. Eso Cristina Fernández lo había dicho en un famoso discurso en la ciudad de La Plata, ¿no? Va a crecer la economía, pero se van a beneficiar los cuatro de siempre. Bueno, pero ella era la vicepresidenta, no era un periodista que estaba hablando, che, ¿qué va a pasar en la Argentina? Y bueno, y eso no cambió, se profundizó, y uno ve la integración de las listas del oficialismo y los responsables directos de que eso haya ocurrido, están ahí, Tolosa Paz, segunda candidata a diputada nacional, Mariano Arcioni, el gobernador de Chubut, el que quiso imponer el negocio minero y tuvo que retroceder por la movilización de la población, segundo candidato al Parla Sur, el desalojador de Guernica, Sergio Berni, candidato a senador en la segunda sección. Entonces, bueno, uno ve quiénes van a llegar de la mano de una lista. Y la derecha, que la derecha se pelea en un mundo, en un micromundo, ¿no? Porque ellos creen que hablan con los grandes empresarios, con los racistas, con los que desprecian a la población, y entonces ya está, se hablan entre ellos, ¿viste? Pero después, como bien decías, está la realidad. Está la realidad que cuando tratan de aplicar eso, el pueblo no les va a decir que sí. Ya Jujuy lo adelantó, porque la población está enojada, insisto, porque vive mal, no porque quiere todavía, porque le entró ese discurso, che, ahora sigamos sacrificándonos nosotros para que ganen los de arriba y después vamos a andar todos bien. Entonces yo creo que hay una lectura muy sesgada que tiene que ver con el intento de correr el mapa político a la derecha por parte de la clase dominante, de los medios hegemónicos, que por eso fogonearon a Milei para que juegue ese rol, pero que no es la realidad que hay abajo. Abajo vos tenés confusión, tenés que no se sabe para dónde ir, cómo salir, porque se ve que pasan los años y esto no cambia, se ve que la situación sigue empeorando, y bueno, pero también empieza un proceso de reflexión, ¿no? De debate. Yo me imagino de acá a las elecciones, parte de las discusiones de los domingos va a ser, che, que vamos a votar, ¿no? Y porque no hay seguridades, porque no es que todo está tan, tan claro, ¿no? Viste, cuando ya se sabe, acá se vota esto. Bueno, uh-huh. No es así, la gente está pensando, está votando, está diciendo, otra vez vamos a hacer esto, ¿no? Bueno, y nosotros entramos ahí en la ecuación, que creo que es un mérito que ha tenido el Frente de Izquierda, que la izquierda tenga ese lugar dentro del debate político. Es cierto, todavía somos una fuerza minoritaria, perdón, pero aspiramos a hacer otra cosa. En Jujuy parte de eso estamos haciendo. Ya salimos segunda fuerza en San Salvador de Jujuy por cuatro elecciones seguidas, segunda fuerza en la capital jujeña. Logramos un diputado nacional con Ale Vilca y ahora un 13% de una elección ejecutiva que para la izquierda es el resultado más alto en una elección a gobernador del 83 a esta parte. Entonces, o sea, una superación de la experiencia del peronismo por izquierda, creo que es a lo que apostamos nosotros, ¿no? No una salida por derecha, que es lo que todos tienen en la cabeza. Por eso, insisto, ¿por qué? Sube. Bueno, porque el poder económico está pensando ahí, ¿no? Está apostando ahí. Y entonces, como vos ves, ¿dónde? Fíjate que la mayoría de los periodistas que han saltado a la política lo han hecho por derecha, sí. ¿No? De los grandes medios, ¿no? Fíjate eso, Maxi. Sí, Carolina algunos Lozada, que lo han hecho por otro lado. Yo, a ver, no te ves, no quiero jugarte a que Marciota fue a correr por izquierda, porque, porque sé que me vas a correr más por izquierda. Pero también bien. Hay algunos y algunas que bien, fueron por otro lado, pero, digamos. Pero sostengamos que son una pequeña minoría. Sí, eso sí. La gran mayoría se hace un lugar, digo, hablando contra los piquetes, hablando contra los cortes, contra los trabajadores que luchan, estigmatizando, y después dice, bueno, voy a decir esto para ser candidato, total. Uh-huh. Hablo desde ahí. Entonces yo creo que hay una intencionalidad de llevar hacia ahí, y porque hay frustración de un gobierno que decía, bueno, yo voy a representar los intereses del pueblo y entonces trabajo eso. Pero insisto que hay una reflexión en la población muy importante, en la juventud. Mira, me contaban varias docentes sobre el caso de Milei, que las pibas son las primeras que le discuten a sus compañeros en el colegio y le dicen, che, que este está contra el aborto, vos sabés que está contra el aborto, está contra la ESI. Y los empieza a convencer a los pibes, ¿no? Que por ahí lo habían visto en TikTok y decían, este, peluca divertido, qué sé yo. Y ahora, pará, vos sabés que nos va a sacar los derechos, sabés que vende los órganos, bueno. Y empieza a cambiar la situación, ¿no? Yo entonces creo que el debate político, nosotros lo vamos a alimentar, obviamente, en este tiempo, para reflexionar y también para decir que los cambios se hacen con la movilización, con la autoorganización de la izquierda. No venimos a señalar, che, voten no y se arregla todo desde arriba, sino apelamos a que sin la movilización desde abajo las cosas no se cambien. Cristian, digo, lo hablábamos hace un ratito en el programa, digo, forma parte de la agenda, digo, no solo mediática, sino judicial del día de hoy, y tiene que ver con este inicio de causa que se le hizo a Javier Milei por la venta de puestos, literalmente, ¿no? Vender los puestos en cada una de las listas. ¿Crees que es como el colorario de esto que ustedes llaman políticos capitalistas? Digo, llegar al extremo, digo, trajimos al político más capitalista que podía existir y terminan esto en vendiendo en 30, 40, 50 mil dólares cada puesto. Yo creo que es parte de la operación para bajarlo también, porque ¿sí? Me parece que lo subieron y están asustados, lo mismo que lo subieron, ¿no? Entonces, ahora también lo quieren bajar. Y yo escuchaba las causas, algunas tienen sentido, algunas son cosas que se las agrandan también para bajarlo. Pero bueno, Milei es Milei. ¿De qué te vas a asustar que Milei? Yo lo escuchaba decir, nosotros hago campaña con la propia. No, che, tenés una ley de financiamiento de partido, tenés que decir dónde va, ¿no? No es yo hago lo que quiero y todo, vengo acá. Bueno, pero es eso. Él habló contra la casta y se está construyendo en lo peor de la casta política, ¿no? Bueno, Bussi, lo sabemos todos los que hemos denunciado el genocidio y luchado por encarcelar contra estos genocidios. Él está alineado ahí, juega en ese lugar. Pero muchos lo subieron, ¿eh? Muchos lo subieron. Ayer se decía, digo, ahí son coincidentes, digo, al menos con lo que expresabas recién, con algunos sectores de Unión por la Patria o del peronismo o del kirchnerismo, en esto de que lo subieron para correr la agenda a la derecha y ahora están bajándolo porque ya hizo lo que tenía que hacer. Digo, un poco ahí lo dejabas entrever. ¿Vos sos coincidente en ese sentido? Yo creo que sí. Ahora, creo que del oficialismo también lo subieron un poco. Sí, subieron. Del oficialismo también lo subieron un poco en la especulación que le sacaba votos a Juntos por el Cambio. Y si ves el debate del 2021, ¿no? Cuando fue la elección legislativa, la que lo enfrentó a Milei fue Miriam. Se paró en el debate que hubo en TN en ese momento, de candidato a diputado, el único debate, y lo paró, y a Milei le pegó por todos lados. Y los demás lo dejaban pasar, hablaban, no pasa nada, te saludo como un candidato más. Vos ves la sesión en el Congreso, habla la derecha libertaria reivindicando el genocidio, Villarruel. Y todos siguen hablando como si no habló. Miriam sale a cortarla, pará, esto no puede ser. Y así, entonces, para nosotros obviamente no se puede naturalizar gente que reivindique el terrorismo de Estado, que diga no fueron 30.000 y todo eso. Y ahí no hay una especulación, ahí es saber, porque eso es el huevo de la serpiente, es lo que están preparando, y entonces eso hay que salir a cortarlo en el debate político. Ahora, a mí me molesta la judicialización de la política, digo, para ir, ¿no? Sí. No creo que la clave es el debate político, más allá, no tengo idea lo que si hubo delito en lo que hizo Milei o no me quiero meter en eso. Yo lo que digo es que la clave tiene que ser el enfrentamiento político a esas variantes. Lo que pasa es que cuando vos ves el modelo, el esquema de sociedad que hay, las diferencias son limitadas con la fuerza de la clase dominante, ¿no? Porque nadie quiere alterar el esquema. Voy a esto del acceso a la tierra. A ver, gobiernan muchas municipalidades. Gobierna Junto por el Cambio, muchas municipalidades gobierna frente de todo Unión por la Patria. Villa y asentamiento, es de grado la diferencia. No tenés un cambio fundamental. Gobiernan distintas provincias. ¿Hay ocupaciones de tierra? Te mandan la policía y te desalojan igual. ¿Qué es una ocupación de tierra? Es el ejercicio del derecho de una parte de la población a tener una vivienda digna. Es eso. Después en la televisión te lo estigmatizan, bla, bla, bla. Pero casi todos los barrios populares, no solo la villa de asentamiento, los barrios ya construidos, instalados, etcétera, en el conurbano, son producto de tomas. ¿Por qué? Porque no hay acceso a la tierra. Si obviamente yo me puedo comprar un terreno, me compro el terreno, no voy y ocupo un terreno. Ahora, cuando no puedo comprar un terreno, ni puedo alquilar, ocupo un terreno porque en algún lado tengo que vivir. Y bueno, esa es la situación. El capitalismo lleva esto al paroxismo. Recién se hablaba de la vivienda sin gente y la gente sin vivienda, que es un drama de todas las grandes ciudades, porque el alquiler diario por las plataformas te lleva un piso a $25 diario. Y entonces la tendencia del mercado es a subirte todo a eso. Imagínate pagar un alquiler $25 por día para vivir. No podés. La manera. Entonces, o hay intervención estatal fuerte con vivienda social o incluso hay ciudades que se compran vivienda del Estado para alquilar, o si no, este drama le afecta a todo, no solo al que menos tiene, sino y al vecino, la vecina que por ahí tiene un laburo, está bien, alquilaba, y ahora sabe que es una quimera. Se pasan 6 o 7 meses para conseguir una vivienda para alquilar. Y en esta ciudad, que es una ciudad veraniega, o sea que tiene mucha vivienda que se ocupan solo en las vacaciones o los fines de semana largo, pero para el que quiere alquilar, en esta ciudad que hay muchísimos departamentos vacíos, es una quimera. Me contaba una compañera el otro día, 7 meses, buscando para poder conseguir, y precios siderales. Bueno, es una barbaridad. Pero esto, insisto, tiene cuestiones estructurales, del capitalismo global, etcétera, etcétera, pero también de la ausencia de una política decidida para que este derecho se cumpla. Cristian, bueno, agradeciéndoles de la generosidad de haber venido. Ahora vamos a repetir todo lo que va a ser la jornada del día de hoy. No quiero despedirte sin pedirte, cómo viene las PASO. Unas internas que no está Claudio, que por lo general es el que mete la pregunta más picante, pero una interna que no viene tranquila, entre los dos frentes o los dos espacios que hay dentro del frente de izquierda. Digo, ¿crees que después de esto, no voy a decirte lo que dijo Solano la semana pasada acá en el micrófono, porque no hay intencionalidad de generar más pica, pero crees que después de todo esto y de por ahí las idas y vueltas que están pegando, va a estar todo bien y van a ir a las generales en una unidad que pueda hacer que la izquierda sea nuevamente una de las sorpresas, por decirlo de alguna manera, de la elección que viene? Mira, de nuestra parte nosotros no vamos a atacar a los compañeros en la campaña. Nuestro eje es pelear por que los desencantados con el oficialismo, o los que no van a votar, o pelearle los votos a Milei para que vengan a la izquierda y seamos verdaderamente una alternativa importante y demos un mensaje a los poderosos de que acá no se la van a llevar tranquila si quieren seguir ajustando al pueblo. Ese es el eje de nuestra campaña, la de Miriam, de la de Nicolás, y después se integrarán las listas. Uh-huh. Los compañeros, yo creo que se equivocan en centrar gran parte de la campaña en debatir contra nosotros con cuestiones que son difíciles de mostrar, porque nosotros estamos en todas las luchas. Mirá, en Jujuy la agarraban a nuestra compañera del PTS, Natalia Morales, cuando estaba con los compañeros de Purmamarca en el corte, la policía se la llevaba de los pelos arrastrando por estar en todas las luchas populares, y esa es nuestra característica. Alejandro Vilca en Jujuy es el representante del pueblo que está en las calles, trabajador municipal. Raúl Godoy, como vos decías, nuestro candidato al Parla Sur, es trabajador de la fábrica Sanón, emblema de la lucha de los ceramistas. Entonces, me parece que ellos tienen una visión un poco derrotista, en el sentido que centran la campaña solo en discutir con los compañeros de izquierda que ya votan, y una discusión, a mi entender, falsa. Y no expansivamente para ir a pelear algo que creo que tenemos al alcance de la mano en esta disputa electoral, que es ampliar el electorado del Frente de Izquierda. Porque hay mucho descontento después de un Macri que fue un desastre y un Alberto que siguió el mismo camino. Y entonces las fuerzas políticas tradicionales, además, vienen en crisis de liderazgo. La salida de Macri no deja un liderazgo claro en Juntos por el Cambio. Se están peleando y hay que ver si se mantienen juntos. Y el retroceso de Cristina, lo mismo en el Frente de Todos. ¿Qué nuevo liderazgo va a haber? ¿Van a seguir todos juntos después de la elección? ¿Va a llegar más? Bueno, yo creo que en ese debate la izquierda tiene la posibilidad de terciar y mostrar con un panorama tan corrido a la derecha que nosotros somos la alternativa. Pensemos octubre, como vos decías recién. Sí. ¿Qué puede quedar? ¿Un Massa, un Larreta Bullrich, Schiaretti, Milei y Miriam Breckman? Bueno, para cualquiera que sea progresista, izquierda, democrático, creo que la alternativa está más o menos clara, ¿no? Hacia octubre. Y además Miriam tiene un plus, que es la única candidata mujer a la presidencia que va a tener el Frente de Izquierda, y que creo que en este momento que hay tanto ataque a los derechos de las mujeres, tan el intento de reforzar el patriarcado de una parte del espectro político, bueno, hay la defensa de los derechos de las mujeres es un punto muy importante en esta campaña electoral para llevarlo adelante, y bueno, y Miriam en parte lo personifica. Así que bueno, nosotros hemos tenido listas por PASO y listas acordadas, y en esta ocasión yo no le doy ninguna dramaticidad al elemento de las PASO, lo veo como un debate electoral. Agrego una más porque lo dijiste recién y me parece interesante, sobre todo la opinión de Rosa. ¿Te sorprendió la poca participación en espacios de liderazgo de las mujeres que pusieron los partidos en general, pero sobre todo los tradicionales, en donde uno esperaba, yo al menos, que sea hombre-mujer, mujer-hombre, feminidad, masculinidad, o como fuere, y no ha sido así, salvo son Patricia Bullrich. Salvo Pato Bullrich. Digamos, Miriam y Manuela, y después creo que no hay mujeres. ¿Cómo que te sorprendió, Rosa? No, para nada, porque justo lo que decía Cristian, o sea, es lo que viene sucediendo, digamos, desde el régimen político, de los partidos del régimen, atacar los derechos de las mujeres. O sea, no solamente Milei, que quiere avanzar contra la ESI, sino, digamos, del conjunto, porque también nosotras vemos que las mujeres somos las más perjudicadas por el ajuste, digamos, somos las que tenemos los empleos peor pagos, somos mayoría en la informalidad laboral, y somos las primeras en sufrir las consecuencias del ajuste. Entonces es muy importante la voz de las mujeres, que la levantamos desde la izquierda con candidaturas de mujeres con un peso muy grande, justamente porque no queremos ser las mujeres las que paguemos los costos de la crisis. Me parece que no sorprende, porque justamente la orientación política va a ser una orientación de ajuste y de pobreza, y tanto lo vemos con las jubiladas que cobran una jubilación de miseria, 87.000 pesos van a cobrar ahora en julio, cuidadoras domiciliarias, trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras estatales de la salud y la educación, son los laburos que son menos reconocidos desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista salarial. Incluso la educación, la salud, quiere ser atacada en Argentina, entonces me parece que eso es un ataque al conjunto de los derechos de las mujeres, además de la ESI, además del derecho al aborto, y justamente por eso las mujeres no tienen la presencia en la lista. En cambio, en la izquierda tenemos un peso muy importante las mujeres en las candidaturas, porque no se trata de ser mujer, sino de levantar un programa de lucha por las reivindicaciones de las mujeres, porque acá, por ejemplo, va como candidata precandidata Fernanda Raberta, y no se trataría de ser mujer, porque ella, además de que es parte de un gobierno que nos ajusta, incluso en violencia de género, etcétera, también es la referente del ANSES. Entonces, si atacás a las jubiladas que laburaron toda la vida y viven una jubilación de pobreza, ser mujer no indica que vas a defender nuestros intereses. Entonces es con la izquierda que nosotras estamos en todas estas peleas y nos presentamos a elecciones para seguir sosteniendo las luchas que damos todos los días. Gracias, Rosa. Gracias, Cristian. No, mil gracias, Maxi. ¿A qué hora en la peatonal? A las 16 horas, Córdoba y San Martín. Y mañana, 20 horas, en nuestro local, en 20 de septiembre, 10:24. Casi Libertad. Abierto para toda la gente que tenga. Sí. Todos invitados. Muchas gracias. Por adelanto el eslogan de campaña. Levanta la izquierda.